Hablemos de la literatura, pero la literatura de mi territorio. Poder plasmar las historias de mis ancestros, de mi generación, de mi vecino, del amigo que se fue y no pudo volver a casa porque la violencia se lo llevó. En búsqueda de la paz ha estado mi territorio por muchos años, en busca de esos sueños que al transcurrir el tiempo están rotos, en los que dejaron la ciudad para buscar nuevas oportunidades, en otros horizontes, a los que emigraron y les tocó volver con las manos vacías, al niño que le mataron su papá y no pudo volver a verlo, crecer con él, a la mamá que le mataron a su hijo y hasta hoy llora desconsolada y se pregunta el por qué, al desempleado que busca trabajo y llega a casa nuevamente con las manos vacías porque no cuenta con la experiencia para dicho empleo, a la niña que perdió el examen porque no pudo asistir al colegio porque en Buenaventura aún el agua no es potable, al joven que descuartizaron y aún se desconocen las razones, al joven que metieron preso para poder pasar un cargamento en el muelle. Y hablamos también de los saberes y las tradiciones de mi territorio, que eso nos da la fuerza para seguir resistiendo, porque sabemos que los buenos somos más, historias contadas por una hija de su tierra en obras dramáticas que las pueden representar en cualquier parte del mundo.